Cuéntame un cuento. En un lugar de la Manchuela conquense, un lugar privilegiado y maravilloso, no hace mucho nació un niño que, a pesar de ser el tercero, fue recibido con gran alegría por sus padres y sus hermanos. Álvaro y José y sus padres Clara y Luis, todos formaban una familia humilde, pero feliz, pues todos los miembros se amaban y respetaban mutuamente. El padre, agricultor, trabajaba duramente la tierra, pues a pesar de lo mecanizada que actualmente está la agricultura, necesita mano dura para llevar a cabo las distintas tareas necesarias para cada producto que se cosecha: almendras, vides, ciruelas, olivos y el consabido champiñón. Luis ponía a cada tierra lo apropiado, lo más productivo, para que produciese más dinero. Era el responsable de sacar adelante su casa, mujer e hijos. La infancia de sus hijos, Álvaro, José y el pequeño Daniel, fue feliz. No carecían de nada material y, lo que es más importante, cariño. Son las 9 de la mañana, falta poco para el colegio. Cada grupo en la puerta hasta que llega el maestro. Todos pasamos contentos y con los deberes hechos, pero también pensamos: para hoy, ¿cuántos habrá puesto? Llega la hora del patio, hora de nuestro almuerzo. Los maestros controlan el recreo y todos jugamos con juegos y pasatiempos. Pasamos de nuevo a la escuela a seguir con las tareas, pero pronto nos esperan nuestras madres y abuelas. Y así termina el colegio y los amigos pensamos: ¿a qué jugamos? Y nos ponemos de acuerdo, unos pocos al fútbol y otros a correr el pueblo, pero como el pueblo es pequeño, en el parque todos nos vemos. Otros sacamos la bici porque ya hace buen tiempo, y 2 días en la biblioteca para leer, que es bueno. Otros días salimos en la banda y así pasamos la semana. Sergio Herrán Ferrero. La madre, encargada de las tareas domésticas, siempre encontraba tiempo para acariciar, mimar y jugar con sus hijos, especialmente con el pequeño Daniel. Les contaba cuentos que a él le gustaban más que los de sus libritos de cuentos, así que fue muy feliz en todo. A que esta felicidad contribuyó también la escuela y los amigos. A Daniel lo que más le gustaba e ilusionaba era leer u oír contar cuentos. Y en su mamá tenía una gran aliada, pues si tenía algún ratito que sus labores se le permitían, cogía a Daniel y los dos pasaban un buen rato, ella contando un cuento y él escuchando. Pero lo que verdaderamente ansiaba, sentía pasión, era los cuentos de su madre, le contaba antes de dormir. Ella se daba prisa en realizar sus tareas, o las dejaba. pero lo que no faltaba era la cita que con su hijo tenía. Juntitos los dos, gozaban el momento mágico que antes de dormir, que no era siempre así, pues ocurría de todo, que se durmiera él, cosa que casi siempre ocurría, que se adormidara ella y que sobresaltara se despertase para continuar sus tareas. Una de esas noches, Daniel renunció a su cuento con mucho pesar, pues le dolía mucho una muela. Tenía horror a ir a la clínica de odontólogo y llamaba a su mamá diciendo que no quería ir. Sobre todo, tenía pánico ante la espera en la sala. Eran momentos interminables, ya que veía a otros niños que tampoco querían ir. Gritaba y sus caras se presentaban blancas, con los ojos muy abiertos. Sus manos se apretaban a las de sus madres, o alguna prenda de estas. Así, con voz decidida, le decía a su mamá: «No quiero ver a ese señor de bata blanca. No, mañana no iré, no iré». La madre la acarició y le dio besos en el carreño inflamado diciendo: «Curita sana, curita sana. Si no se cura hoy, se curará mañana. Ya verás, cariño, te contaré un cuento que se titula El dentista. Y verás cómo mañana irás hasta cantando la consulta y harás lo que te diga él». El dentista. Había una vez un niño llamado Carlos. Carlos era como cualquier otro niño, y como a cualquier otro niño le gustaban mucho las chuches y golosinas, y no le gustaba lavarse los dientes. La madre de Carlos siempre le decía que comiese menos golosinas y se lavase los dientes después de comer, porque se le iban a picar las muelas, le iban a doler y a caérseles. Carlos no le hacía caso a su madre porque a él no le dolía la muela. Pero cuando Carlos se hizo mayor, empezaron a dolerse las muelas y tuvo que ir al dentista. Cuando fue al dentista, este vio que tenía las muelas mal porque no se las había cuidado y tuvo que quitarle casi todas las muelas. Desde entonces, Carlos solo podía comer sopa. No podía comer golosinas, ni carne, ni fruta, ni nada que se tuviese que masticar. Entonces fue cuando Carlos comprendió que tenía que haberle hecho caso a su madre, cuando le decía que no comiera tantas golosinas y que se lavase los dientes. Pero ya era tarde.